La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa de radio favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, edición 1709 del Universo Rosaventero en Onda Cero. Permitidme que no os dé la mano ni dos besos, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social, que ya veo yo que nos quedamos hasta sin el tradicional abrazo al apóstol Santiago en Compostela, el año próximo, que es Xacobeo. Bueno, la verdad es que lo cortés no quita lo valiente, así que siempre nos quedará el tradicional saludo japonés. La gripe A, una de nuestras protagonistas informativas de la semana, en la que hemos conocido que la tasa estimada en atención primaria fue de casi 33 casos por 100.000 habitantes en la primera semana de agosto, algo más de 14.000 casos detectados. En La Rosa de los Vientos ya os hemos hablado de esa otra cara B de la enfermedad, la que habla del turbio negocio de medicamentos para combatirla, cuyo adalid sería Donald Henry Rumsfeld, quien fuera secretario de Defensa con Gerald Ford y George W. Bush. Sin embargo, más allá de teorías conspirativas sobre la gripe A, lo cierto es que casos como el del turista español que falleció de manera fulminante en 3 días durante un crucero sigue dejándonos con la duda acerca de la virulencia de la enfermedad a la que nos enfrentamos. ¿Se trata de un tipo más de gripe? ¿Realmente es tan letal? Ya sabéis que recomendaciones, preguntas frecuentes, toda la información la encontráis en el portal informaciongripea.es. Nosotros comenzamos y ya os digo que los virus hoy serán uno de nuestros asuntos principales en clave de ficción. Eso sí, José Luis Gómez al frente de la parte técnica, en la redacción Arián Zargarán. Saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Y hablando de ficción, la película se estrenó en enero de este año y nosotros no quisimos dejar pasar la ocasión para dedicarle un monográfico. Jesús Callejo, Carlos Canales, junto a Bruno Cardeñosa, nos cuentan esta noche todo sobre la Operación Valquiria, operación cuyo objetivo no solo pretendía acabar con la vida de Adolf Hitler. La hoja de ruta incluía el cese de hostilidades y la creación de un gobierno provisional que pusiera fin al despropósito del nazismo. Entre los conspiradores, el coronel conde Klaus von Stauffenberg, el mismo al que retocaron en varias fotografías ya en el siglo XXI para que se pareciera al que iba a encarnar su papel en la ficción, que no era otro que Tom Cruise. Menudos piratas los del Photoshop están hechos algunos. Por cierto, hablando de piratas corsarios, a ver si esta noche pasa alguno por La Rosa de los Vientos. Yo no os digo más. Bueno, sí, que llegará en la tercera hora, que será cuando hablemos con Raúl Shogun, que hoy creo que ha estado de celebración veraniega, con barbacoa y todo. Con él hablaremos del cromo en España. Colecciones muy curiosas de las que os hablará Raúl desde su tienda Shogun Salamanca. Antes recuperaremos de nuestra colección particular sobre Mundo Antiguo el capítulo dedicado a las vestales. Si solo pasar a su lado era un privilegio, no os cuento ya lo que supone estar rodeado de ellas. Si no, nos explica que Ignacio Monzón las conozca también. Ya veréis qué contento estaba nuestro Imperator Rosae entonces. Estad atentos que lo apreciaréis en su tono de voz. Eso sí, confiamos en que no le agoten demasiado este verano y que consiga recuperar fuerzas para regresar con nosotros en la nueva temporada. Porque en septiembre continúa nuestro camino, o en inglés, como dice el título de la película de la que nos hablará hoy José Manuel Escribano, Still Walking, nuestro crítico de cine, como siempre, abriéndonos camino entre la maleza de la cartelera. Y para maleza, Gilles de Gué. En torno a él gira esta noche el pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián, el mariscal de las tinieblas. Un pasaje propio de un episodio del terror, porque era un verdadero psico-killer, como comprobaremos a partir de las 2 de la madrugada. Además, contaremos con nuestra agenda cultural. Arián Zargarán esta noche nos trae en portada lo nuevo de Pereza y el Festival de Teatro Clásico de Mérida, o quizá no tan clásico. Luego le preguntamos por esa versión tan polémica de Edipo, una trilogía muy particular. Como particular es Wasp 17, que en castellano vendría a ser algo así como Avispa 17, el primer planeta descubierto que gira en sentido inverso a su sol, a su estrella. En Azul y Verde nos contará Arián el significado real de WASP y cuál es la tesis que pergeñan los científicos para explicar que un planeta cuyo tamaño duplica al de Júpiter dejase de ser levógiro para girar en el sentido de las agujas del reloj o viceversa. Todo un expediente del misterio científico. Los que escapan a razonamientos científicos como el acaecido el 19 de julio de 1952 son materia, como siempre, de indagación por parte de Bruno Cardeñosa. Esta noche, en Expediente del Misterio, intrusos aéreos en el aeropuerto de Washington. Y no comenzamos sin mandar antes todo nuestro apoyo y cariño para nuestro compañero Carlos Canales. Esta pasada semana fallecía su madre. Así que ya sabes, Carlos, para lo que necesites, aquí tienes a toda tu comunidad rosaventera. Rosaventeros, rosaventeras, que enseguida descubrirán los ojos que miran. Los míos miran ya hacia el reloj, 1:11. Desde ya y hasta las 4 de la madrugada comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esta noche en La Rosa de los Vientos os ofrecemos para comenzar una historia de ciencia ficción con grandes dosis de realidad. Una historia de virus emergentes, ciencia y tecnología en un futuro que podría ser mañana. En total son 508 páginas en las que se narra en primera persona todo lo que piensa, siente y padece Daniel, el protagonista. Y casi desde el principio el lector acaba poniéndose en la piel de Daniel y pasa directamente a filosofar, a preguntarse por el sentido del obrar humano. ¿Qué haríamos nosotros si estuviera en nuestra mano detener una pandemia? ¿Y si conociéramos el futuro de quienes nos rodean e incluso el nuestro propio? ¿Haríamos algo para cambiarlo? Una novela de misterio, de intriga, con enigmas y tramas propios de la actualidad, es lo que nos propone Esteban Betancourt en su libro Los ojos que miran, que ya está en las librerías de nuestro país, publicado por la editorial Temas de Hoy. Muy buenas noches, Esteban. Hola, buenas noches y muchas gracias por invitarme. Un placer. Oye, antes de comenzar a indagar en este thriller con saltos en el tiempo, virus, genes mutantes e incluso, ¿por qué no?, algo de locura, yo te preguntaría, ¿qué te ha resultado más difícil, construir la trama de esta novela o algunos de los planos que tuviste que presentar a tus profesores a lo largo de tu carrera como arquitecto que eres? Bueno, la verdad es que la estructura de esta novela ha sido bastante compleja, eso hay que admitirlo. Son dos formas de composición que, por más de que evidentemente tienen que ver con lógicas diferentes, una es visual y la otra es literaria, en realidad tienen bastante de similar, ¿no? O sea, un edificio no puede caerse y debe de funcionar por sí mismo, ser autosuficiente. Y en ese sentido, la novela y la lógica de esta novela, que es una suerte de rompecabezas donde todo debe encajar y debe de responderse por sí misma, también tiene algo de arquitectónico. Fue un buen trabajo de estructura el que hubo que hacer, la verdad. Uh-huh. Debemos decir que Esteban es uruguayo, nacido en Montevideo hace 34 años, desde hace 2 afincado en Madrid, ahora homologando ese título, ¿no?, para ejercer también como arquitecto. Y digo yo que me imagino que también habrás luchado mucho, no solo por obtener ese título, sino también por ver publicada ahora tu primera novela, o como la has llamado en alguna ocasión, proyecto de pareja. Sí, la verdad es que, a ver, lo que sucedió con esta novela fue que el proceso de construcción, como te decía, o sea, el tiempo que me llevó a escribirla, por dos razones, ¿no? Por un lado, porque al mismo tiempo estaba trabajando en arquitectura, y por otro lado, porque por las complejidades intrínsecas a la trama, fue muy largo. Me llevó mucho tiempo escribirla, pero la verdad es que debo admitir que tuve mucha suerte luego, o sea, que llegado el momento de presentarla a editoriales y que me la aceptaran, la verdad que las cosas fluyeron mucho más rápido de lo que esperaba, y nada, y la verdad que en ese sentido tengo que estar agradecido de Reconoces que en época de crisis es un verdadero acto de valentía, ¿no? También has totalmente dicho. Totalmente es así, apostar por un escritor Nobel con V, obviamente, uh-huh. Es algo muy valiente en estos tiempos, y la verdad que en ese sentido estoy muy agradecido a la editorial. Uh-huh. Ya habías publicado algo, por ejemplo, en el libro Jóvenes Narradores Uruguayos se incluye un cuento tuyo, El Juego, que escribiste ya por los 15-16 años, ¿no? Y hace 5, en 2004, también fuiste finalista del concurso de relatos de viaje de la Facultad de Arquitectura con el cuento Anagrama. Claro, sí, yo siempre digo lo mismo, que en realidad soy de profesión arquitecto y de vocación escritor. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe en realidad una carrera a través de la cual poder tener el título de escritor. Es algo que es vocacional y que por medio de la lectura y por medio de la escritura se va aprendiendo. Uh-huh. Y lo cierto es que toda mi vida me ha apasionado la literatura, entonces en realidad nunca he dejado de escribir. Siempre he tenido hecho otras cosas, y la arquitectura debo admitir que también me apasiona, disfruto mucho con ella, pero la verdad es que lo que he hecho desde que tengo memoria es escribir, ¿no? Siempre ha sido como mi principal proyecto de vida, digamos. Bueno, hablemos de la novela, Los ojos que miran. Yo te diré que los míos no paraban de mirar y mirar páginas porque es un texto de los que te pica la curiosidad, ¿no? Por llegar al final a desenmarañar la trama, a descubrir qué es lo que nos quiere contar Esteban con ese rompecabezas, como decías. Sí, la intención de la novela en realidad es que, dado que está escrita en primera persona, entonces uno vea la realidad desde la perspectiva siempre del protagonista, y ese protagonista en un primer momento empieza a tener una serie de, ¿cómo podemos decir?, de experiencias que pueden definirse como paranormales, que él ni siquiera entiende, y entonces el lector tampoco entiende al principio qué es lo que está pasando. Pero claro, el personaje obviamente intenta entender qué es lo que sucede, intenta descubrir la lógica de, por un lado, lo que está viviendo, de esos saltos temporales, uh-huh. y por otro lado, saber qué es lo que sucede en ese lugar al que está saltando, en ese tiempo, mejor dicho, al que está saltando. Uh-huh. Entonces, la intención es que el personaje lo vaya descubriendo y en esa constante, como podríamos decir, búsqueda del protagonista, quede atrapado al lector. Ese es un poco el objetivo, espero haberlo cumplido. El argumento que nos planteas es el siguiente. Daniel, el protagonista, es un joven uruguayo que acaba de licenciarse en informática y que está a la espera de obtener una beca para estudiar un máster en el MIT, en la prestigiosa universidad estadounidense. Hasta ahí todo bien, salvo por ese pequeño detalle, ¿no? Aparece en el futuro y ese futuro no es nada halagüeño. No, ese es quizás el tema fundamental aquí, quizás era armar bien eso, ¿no? Porque ¿qué sucede? Claro, una novela que parte de la idea de que un personaje está saltando en el tiempo, implica ya de por sí que la persona que lo lea lo asuma como algo de ciencia ficción. Pero mi intención era que fuera hiperrealista, o sea, que lo que se describe y lo que vive el personaje tuviese unos visos de realidad que involucraran al lector. De hecho, al final del libro, además de los agradecimientos, encontramos la carga de ficción y la carga de realidad que nos encontraremos en la novela. Claro, esa es la intención. Luego, para no dejar tampoco demasiado nervioso a los lectores, intentar explicar, separar la paja del trigo, como quien dice. Pero lo cierto es que lo que sucede es que en realidad ese futuro trágico que se describe en la novela, en realidad tiene que ver con un posible virus emergente. Y en este momento, lamentablemente, en el que está tan en boga todo el tema por algo que no tiene nada que ver con el virus que desarrollo en la novela, que es la gripe A, con más razón todavía me interesaba aclarar, ¿no?, que la novela tiene muchos referentes periodísticos y tiene mucho de investigación científica para volverla realista, pero que evidentemente, digo, es diferente lo que se describe y las situaciones que provocan lo que describen que lo que actualmente estamos viviendo. Uh-huh. Ya que lo mencionas, pues sí, es verdad, vivimos inmersos en ese temor por el virus H1N1, la nueva gripe. La Organización Mundial de la Salud advertía de su peligrosidad, casi como si sus dirigentes hicieran ese salto en el tiempo que hace Daniel, como si supieran lo que va a ocurrir. Sin embargo, yo creo realmente el día que ocurra, pues se produzca una pandemia, al final nos vamos a enterar, pero cuando ya se haya producido. Sí, si me permites, voy a hacer una pequeña definición para separar eso. Justamente, en el caso del H1N1, este tipo de virus, que son virus emergentes también, porque virus emergentes son todos aquellos que saltan de una especie que no sea la humana a la humana en determinado momento. En este caso, es una gripe, se le llamó porcina en un principio porque saltó de los cerdos, pero este tipo de gripes, los que son HN en sus diferentes variedades, saltan indiscriminadamente de cerdos a aves y a humanos. Entonces, ¿qué sucede? El problema de este tipo de virus no es tanto el hecho de que sean muy contagiosos, que lo son, y de hecho justamente el hecho de que sea una pandemia quiere decir que se contagia sin poderlo controlar, sino que este tipo de virus tienen la capacidad de mutar, mutan muy fácilmente. Entonces, lo que le preocupa en este momento a la Organización Mundial de la Salud es que este virus, que en este momento no es un virus muy patógeno, sí, porque en realidad la mortandad que está teniendo es muy poca para la cantidad de gente que infecta, mute en otra cepa que sí sea más patógena. Eso es lo preocupante, digamos. Pero en las circunstancias en las que estamos actualmente, en las condiciones actuales en las que se encuentra el H1N1, en realidad su peligrosidad es menor hasta que la gripe estacional. Entonces eso es importante, digo, lo complicado quizás de la Organización Mundial de la Salud es que es imprescindible alertar, porque tienen que estar los niveles de alerta altos, por si llega a pasar algo, pero sin generar pánico, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco el juego que intenta hacer la Organización Mundial de la Salud. Me gusta una frase tuya que dice algo así como: las cosas empiezan a ser reales cuando los tuyos no son los únicos ojos que miran. Bien, eso tiene que ver con otro de los temas que se tratan en la novela, que tiene que ver justamente con los límites de la percepción. O sea, es verdad, este personaje, bueno, algunos personajes dentro de la novela tienen la posibilidad de saltar en el tiempo y, por lo tanto, ver ese futuro posible e intentar impedirlo. Uh-huh. Daniel Pero no es el único Daniel, que viaja al futuro y regresa, ¿verdad? Exactamente. Ahora, el tema es que, claro, el sobrepasar los límites de la percepción y tener de la percepción humana convencional, digamos, y tener la posibilidad de ver un futuro cercano, puede interpretarse efectivamente como eso, como un salto en el tiempo, o puede interpretarse como una alucinación paranoide. Uh-huh, claro, la novela comienza cuando el protagonista escapa de un hospital en el que está internado y comienza a escribir sus recuerdos, y claro, es a todas luces sensato. Es decir, alguien que dice haber visto el futuro y regresa para contarlo, pues evidentemente podría acabar internado. Exactamente, y bueno, y justamente la novela juega durante gran parte de ella con esa ambigüedad, o sea, con esa doble interpretación en todo momento. El lector puede interpretar ciertas características, digamos, plausibles de ser consideradas como psicóticas en el personaje, pero al mismo tiempo es una persona muy racional y todo lo describe y lo explica con mucha claridad. Entonces, digo, esa duda en realidad casi hasta el final de la novela no queda aclarada, y ese juego me parecía también muy interesante de desarrollar. Uh-huh. Está la percepción, también hay amor, mucho amor detrás de este texto. Bueno, recuerdo una figura, la verdad es que es espeluznante cuando descubres quién es, ¿no? Esa persona que aparece una y otra vez en el día a día de Daniel y de dos muchachas, y se descubre al final quién es la identidad de esa persona, ¿verdad? Sí. Con un personaje pequeño mirando a esa otra persona en la calle, y bueno, la verdad es que es espeluznante. Además, como decíamos, por tanto, de percepción, de amor, está el determinismo, el futuro, ¿está escrito o no? La eterna duda es otro de los temas centrales de la novela, ¿verdad? Literalmente. Eso, digo, me alegra muchísimo que me lo preguntes, porque eso es uno de los temas que más me ha apasionado trabajar en la novela. ¿Hasta qué punto, digo, pasando esta primera etapa, digamos, en la cual se juega con esa indeterminación entre si realmente el personaje es un psicótico o el personaje realmente está saltando en el tiempo? En el caso de que aceptemos la segunda premisa, que está saltando en el tiempo, el conocer el futuro, ¿hasta qué punto lo determina? O sea, si realmente tenemos la posibilidad de entrar en contacto con ese futuro y conocerlo, y por lo tanto intentar intervenir para modificarlo, ¿hasta qué punto esto es posible? ¿Tú intentarías modificar el presente si conoces el futuro que te espera? Y no es de tu agrado, evidentemente, porque si es de tu agrado, mejor no tocar nada. Claro, sí, bueno, es que es todo un tema. Evidentemente la tentación está ahí, es lógico, y más cuando te toca de forma personal. El tema es que realmente uno, cuando piensa en un viaje en el futuro, siempre piensa en ese viaje como espectador, o sea, siempre piensa para observar lo que va a suceder, lo mismo que sucede hacia el pasado, ¿no? Cuando uh-huh. se habla de los viajes al pasado, es para ver lo que sucedió en un momento, un hito de la historia. Pero lo cierto es que en realidad nosotros formamos parte de la realidad observada, y por lo tanto, desde el momento en el que, por ejemplo, saltásemos al futuro a ver esa realidad, estamos siendo partícipes de ella, estamos actuando con respecto a ella, y por lo tanto ya no podemos deshacernos, digamos, de esa responsabilidad. Desde el momento en que conocemos el futuro, ya no tenemos otra posibilidad que actuar, porque el no actuar también es una forma de actuar. Sé que suena a trabalengua, pero no es menor. Uh-huh. Justamente la novela, una de las grandes cosas que se plantea es esa: el hacer como forma de actuación, Y a veces el no hacer, el dar un paso al costado como forma de actuación, ¿no? La novela me recuerda a veces, en ocasiones, a 12 monos, por ejemplo, de Terry Gilliam, aunque la diferencia con el largometraje es que el protagonista, claro, no realiza continuos viajes en el tiempo como le ocurre a Daniel, por ejemplo. Bueno, me parece fabuloso que se haya puesto esa referencia porque efectivamente hay varias películas, aparte de libros, que he tenido algunas referencias importantes, hay varias películas que realmente, digo, sí, son referencias directas de la novela. Había un personaje que era Guillermo, digo, a lo mejor tiene que ver con Terry Gilliam. Bueno, no, en realidad quizás inconscientemente puede ser que haya sido una guiñada, pero la verdad es que no lo había pensado conscientemente. De ahora en más voy a decir que sí. Me gustó la idea. Pero lo cierto es que tanto esa película como La noche de los muertos vivientes de Romero, al que también hago referencia, o Ni que hablar 28 días después de, de Danny Boyle, son películas que evidentemente sí aparecen, digamos, influyeron en la novela. Y el juego temporal, justamente la idea del juego temporal que se plantea en 12 monos, siendo muy diferente, porque aparte él en realidad va a un pasado donde todavía no ha sucedido nada, mientras que aquí en realidad es al revés, va a un futuro donde las cosas ya han sucedido. Evidentemente la referencia, digamos, esencial existe, ¿no? Hay que hablar. Tenemos también el ensayo sobre la ceguera que se llevó a la gran pantalla, la obra de José Saramago, con el título de A ciegas, o por ejemplo, la verdad es que pensando, repasando títulos de los últimos años, películas como El incidente de Night Shyamalan o por ejemplo Soy leyenda de Francis Lawrence, no nos auguran un futuro muy prometedor todas estas películas que últimamente vemos en los cines, ¿verdad? Es muy interesante eso, porque justamente eso lo he hablado alguna que otra vez con amigos. Hay, ¿cómo podemos decir? Yo digo, creo, esto es una opinión personal y para nada fundada, ¿sí? Pero yo creo que sí existe una suerte de inconsciente colectivo, o sea, el espíritu del tiempo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero hay una necesidad, de plantear cataclismos o amenazas devastadoras que pongan en jaque a toda la humanidad, es decir, incluso voy más allá. ¿Por qué crees que necesitamos comprobar qué puede ocurrir? Quizá como catarsis, no sé. Literalmente, es que la palabra la acabas de decir tú. El tema yo creo que es la catarsis. Yo creo que hay dos temas aquí que son lo que determinan esa suerte de espíritu del tiempo. Yo esta novela, sin ir más lejos, la empecé en el 2002, lo que quiere decir que en realidad, digo, que haya surgido justo ahora donde hay tantas cosas vinculadas con estas y con estos temas y que hayan surgido justamente tantas películas en los últimos tiempos que hablan de esto, ¿no? De catástrofes globales, me parece que tiene que ver más que nada con un espíritu del tiempo. Hay como una por primera vez en la historia de la humanidad, debido justamente a Internet, a los medios globales de comunicación, hay una percepción real del mundo como entidad única. Y eso hace a su vez que los ciudadanos mundiales, ¿sí?, empecemos a percibir que hay problemas que nos afligen a todos por igual y de los cuales no nos salvamos, digamos, ¿no? Y esos problemas van desde lo económico con la crisis global que se está produciendo hasta los problemas medioambientales, pasando por la hambruna mundial que año a año tiene atrapada a casi 1.000 millones de personas, ¿no? Es que parece que la tragedia griega ya no nos sirve, es decir, que le ocurra algo malo a alguien semejante a nosotros, no nos sirve, es decir, tiene que ser, hablamos ya eso de pandemias, de desastres a nivel mundial. Porque nuestra concepción en realidad empieza a ser global también. Y lo cierto es que justamente yo creo que suceden dos cosas aquí, ¿no? Porque tú me preguntabas justamente qué es lo que podría provocar esta sensación global, ¿no? Con respecto a utilizando la palabra siempre muy entre comillas, fascinación global con el tema, con tragedias a escala global. Yo creo que tiene que ver, por un lado, justamente con lo que tú hablabas, con la catarsis, con una forma como de poder percibir a nivel de espectáculo y por lo tanto, digo, sin que nos toquen nuestras propias carnes, una situación trágica a escala global y por lo tanto hacer catarsis de ese temor. Nos satisface salir del cine vivos. Exacto, esa sensación de satisfacción de uff, pasó todo esto, se acabó el mundo, pero yo sobreviví. Uh-huh. Pero por otro lado, y creo que esto es mayor, porque eso es muy, muy guabayer, ¿no? Esa percepción es muy perversa, si se quiere. Pero yo creo que hay una segunda fase, digamos, en este acercamiento a estas tragedias, digamos, que sí es muy positiva, y que es la siguiente, es la concepción a escala global, cada vez más fuerte, de que como ciudadano de a pie, por medio de los elementos contemporáneos, digamos, de comunicación, se pueden empezar a hacer cosas. O sea, uno empieza a tener la sensación de que ya no es simple espectador de una realidad que nos trasciende, sino que participa de ella, ¿no? Y yo creo que esa fascinación justamente por toda esta tragedia es un poco un percibir las cosas que llevan a la tragedia para intentar impedirlas, ¿no? Y dime, Esteban, normalmente estas cosas ocurren en Estados Unidos, no en Uruguay, ¿verdad? Bueno, no en Montevideo, no en Celari, por ejemplo, en ese pueblo costero. Claro, que conoces también. Ese es otro tema interesante, ¿no? El hecho de que justamente, digo, a ver, el personaje obviamente tiene pensado ir a Estados Unidos para hacer su uh-huh. máster, sí. ¿Sí? Porque evidentemente todos sabemos que el centro neurálgico de la informática está allí, pero sin embargo toda la historia se desarrolla en Montevideo. Él, pase lo que pase con respecto a ese máster, lo cierto es que la historia se desarrolla antes de eso. Y por lo tanto, en realidad, se desarrolla en un lugar, digamos, que está en el extrarradio de las realidades mundiales, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Lo interesante de esto, sí, lo interesante de justamente de ese localismo, si se quiere, es que justamente en un mundo global como el actual ya no existen los localismos. Una situación, una tragedia a escala global se va a desarrollar en todo el mundo, se va a desarrollar globalmente justamente, y ya no, es decir, ya no va a afectar a todo el mundo si afecta a Estados Unidos. O sea, ya Estados Unidos no necesariamente es sinónimo, exacto, de todo el mundo, ni siquiera que se produzca dentro de otro país que no sea Estados Unidos, no va a salvar al resto del mundo. Exacto. Eso en realidad yo creo que, digo, es decir, no, más allá de lo bien o mal, que lo bueno o mala que pueda llegar a ser la novela, yo creo que eso sí es un signo de los tiempos. En este mundo global, ya que las cosas, para que las cosas sean globales, no tienen por qué suceder en Estados Unidos. No, es genial la descripción, evidentemente. Claro, lo conoces de primera mano, por supuesto. Entonces, en la novela te mueves en tu salsa. Así que... Bueno, eso también es otra cosa importante. Justamente, en la búsqueda de realismo de la novela, evidentemente, exigía que yo conociese de lo que estuviera hablando mucho, ¿no? Y en ese sentido, digo, evidentemente, desarrollarla en Montevideo era una cuestión de realismo, ¿no? Y habiendo impartido o impartiendo clases como profesor de Historia de la Arquitectura en una universidad privada de Montevideo, no sé, ¿no te has planteado desarrollar una novela en el pasado, en tiempos pretéritos? A mí es interesante esa pregunta. A mí personalmente, en realidad, nunca me ha interesado demasiado como lector la novela histórica. Y yo creo que en realidad todo escritor, antes que nada, es lector. Uno siempre escribe aquello que le hubiera gustado leer, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y en realidad siempre me han apasionado, básicamente, los límites de la realidad científica, ¿sí? O sea, siempre he considerado que en realidad la ciencia conoce muy poco del universo y por lo tanto hay una gran cantidad de misterio intrínseco al ser humano. Y en realidad, utilizar la literatura como forma de exploración de esos misterios siempre me ha apasionado, ¿no? Nosotros intentamos aglutinar un poco de todo, que haya un poquito de historia, un poco de ciencia, un poco de futuro, ¿por qué no? De hecho, en nuestro país hace muy poquitas semanas conocíamos que los libros que suelen escoger nuestros lectores españoles suelen ser normalmente de temática novela histórica, es decir, que bueno, pues tratemos de, como dice el nombre de La Rosa de los Vientos, apuntar a esos 32 rumbos y llegar a todos ellos. Y ya antes de despedirnos, Esteban, me quedo con esas reveladoras palabras que dicen: solo espero que el mensaje de esperanza que esconden estas líneas inspire a quien lo lea. No tengo más que decir, ya todo está escrito. Así que parece que el mensaje de Daniel ha llegado, ¿no? Sí. Por lo menos ya está en la calle. Vamos a ver a cuánto llegan y cómo se desarrolla,